Radio Ubrique Deportes. 6:15 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy lunes 29 vamos a inaugurar lo que va a ser la nueva temporada 2016-2017. Y la verdad que viene la semana muy calentita porque tenemos muchos frentes abiertos, muchos puntos que tratar en lo que se refiere al deporte local. Tenemos que ponernos al día en lo que se refiere a la materia futbolística, y es que la Liga en competiciones federadas está ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Tenemos que centrarnos en ese Ubrique Unión Deportiva, que como saben, este año presenta un proyecto totalmente renovado para este nuevo curso, con Miguel Domínguez al frente de un equipo cuya plantilla también ha sufrido algunos cambios. Ha habido salida y ha habido también llegada de nuevos jugadores. De hecho, mañana va a disputar su primer partido amistoso de pretemporada aquí en Ubrique, que será a partir de las 8:30 ante el equipo juvenil de la Asociación Deportiva Arcos, en la que también militan jugadores ubriqueños. De hecho, ya decimos, va a ser el segundo amistoso de pretemporada, porque el primero ya tuvo lugar hace un par de fines de semana en Villamartín, jugando ese triangular frente a la Unión Deportiva Villamartín y a la Asociación Deportiva Arcos. Por cierto, ya que hablamos de Arcos, ayer comenzaba la competición también en tercera división, y en la segunda andaluza, que es la que a nosotros nos va a centrar esta temporada con el Ubrique Unión Deportiva, tienen previsto su comienzo el fin de semana del 10 al 11. No este que viene, sino el siguiente. El Ubrique Unión Deportiva, de hecho, se tendrá que desplazar hasta Sanlúcar de Barrameda para enfrentarse a la Juventud Sanluqueña. Y antes de todo eso, dos días antes, va a tener lugar el partido de presentación, que de nuevo será frente al equipo gibraltareño de San Josef de Alfonso Cortijo. Será el viernes 9 de septiembre, presentación del Ubrique Unión Deportiva. En cuanto a fútbol, también recuerden que el próximo martes, día 6, tendrá lugar el amistoso entre los equipos veteranos del Betis y del Cádiz Club de Fútbol, y que ya volviendo otra vez al Ubrique Unión Deportiva, el resto de equipos también en este mes de septiembre, en este próximo mes de septiembre, que está a punto de comenzar, a principios va a arrancar la liga. De hecho, el mismo fin de semana que lo hace el senior, lo hará el cadete en Florida, dentro del grupo cuarto de la tercera andaluza. También lo tendría que hacer el infantil, pero descansa en esa primera jornada, que sí se va a disputar en su categoría, el infantil A, porque este año una de las novedades es que va a haber dos equipos infantiles, el A y el B, que va a militar en el grupo 2 de la cuarta andaluza. Este se estrena el 24 de septiembre. Y el Alevín también arranca aquí en Ubrique ante el Atlético Los Naranjos el 10 de septiembre. Pendiente todavía del calendario Benjamín y Prebenjamín, y como ya saben, este año el Ubrique Unión Deportiva no va a contar con equipo juvenil. Además de eso, pues por ejemplo, esta semana tenemos el próximo día 31, es decir, el próximo miércoles, arranca lo que va a ser una nueva edición del trofeo de feria, del torneo de feria del Club de Pádel Memorial Manuel Domínguez. Será la séptima edición y, como hemos dicho, desde este miércoles 31 hasta el próximo 3 de septiembre. También tenemos la primera cita oficial de la Asociación Ciclista de Ubrique este viernes con la novena ruta BTT nocturna. Y si nos alejamos un poquito ya en el calendario, recordemos que los días 16 y 17 de septiembre, el fin de semana de feria, llega la vigésima edición del Rally Sierra de Cádiz, en la que este año nuestra localidad va a tener de nuevo protagonismo por ese tramo entre Benocaz y Ubrique, que bueno, es el sentido inverso a lo que viene siendo la subida. Y del mismo modo también vamos a hablar tenemos que destacar la cita que va a tener lugar en nuestra localidad los días 1 y 2 de octubre, la segunda edición del DH Varada, Downhill Varada Ubrique, prueba puntuable para el Open de España de descenso BTT. De hecho, es la última prueba del Open de España, organiza RS Sport. Hoy, precisamente, vamos a poder comentar algo de ello, pero más que nada, en el plano deportivo nos vamos a quedar con los componentes del equipo de DH Varada de RS Sport. Está compuesto, como saben, por varios ubriqueños que hicieron la presentación oficial el pasado mes de mayo y que desde entonces han estado compitiendo en varias pruebas por toda la geografía andaluza. Nos van a contar pues su experiencia y, aparte, también nos van a dar detalles o cómo van preparando lo que va a ser la cita de Ubrique. Y por otra parte, también el deporte ubriqueño está de enhorabuena, porque en estos últimos meses de verano, julio, agosto, también hemos tenido noticia de un ubriqueño, Antonio Domínguez Aguilar, que ha conseguido convertirse en deportista de alto rendimiento en el deporte del tiro al plato, gracias a sus actuaciones en las pruebas del Nacional, tanto de la Copa de España como de los distintos campeonatos de España que se han ido organizando durante esos meses. También, pues, a eso hay que sumar los buenos resultados también cosechados en estos últimos meses en las pruebas del Regional, en la que ha llegado a proclamarse campeón de Andalucía en la modalidad de foso universal, entre otras cosas, y bueno, diversas pruebas relacionadas, pues, en este caso con la Copa de Andalucía. Enseguida vamos a estar hablando de estos dos últimos asuntos que hemos destacado, y es en los que nos vamos a centrar en la jornada de hoy. Del resto, pues, nos iremos acercando a lo largo de esta semana, en la que vamos a analizar pormenorizadamente, pues, todas las citas, todos los frentes que tenemos. Se nos olvidaba uno, 23 de septiembre, es decir, el fin de semana de después de feria, vamos a tener también la segunda edición de la travesía de resistencia Gibraltar-Ubrique, que organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos. Será los días 23 y 24 de septiembre. La inscripción ya está abierta y limitada a 100 participantes. Y nos dijeron hace algunos días que van viento en popa las inscripciones, que se vaya la gente apremiando, porque solo hay 100 plazas. Y bueno, pues es una vez cubierto, ya no entrará ningún senderista más. Estos son algunos de los asuntos que vamos a tratar hoy a lo largo de la semana. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En esta feria de Ubrique, y como segundo año consecutivo, caseta La Pataita. Una caseta para disfrutar de los mejores momentos con la familia y amigos. La mejor cocina tradicional y el pescado y marisco de Sanlúcar. En caseta La Pataita, actuaciones en vivo todos los días. Y para que disfrute del mejor ambiente, abrimos además los días 7 y 8 de septiembre. Comidas de empresa, reuniones de amigos y familiares. Para mayor comodidad, si lo desea, durante la feria, puede reservar mesa en el teléfono 665-615-508. En esta feria de Ubrique, caseta La Pataita. Le esperamos. El martes 6 de septiembre, partido amistoso entre los veteranos del Cádiz Club de Fútbol y del Real Betis Balompié. A las 8 y media de la tarde, en el campo de césped de las pistas de atletismo, a beneficio del Ubrique Unión Deportiva Senior. Entrada colaboración 2 euros. Organiza el Ubrique Unión Deportiva Senior. Colabora el Cádiz Club de Fútbol, Real Betis Balompié, Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. Recuerda, el martes 6 de septiembre, partido amistoso entre los equipos veteranos del Cádiz Club de Fútbol y del Real Betis Balompié. Este verano, Aqualán. Otro verano más vamos a disfrutar en familia a Aqualán, tu parque acuático en el puerto de Santa María. Sol y agua, diversión asegurada. Siente la adrenalina deslizándote por sus atracciones y refréscate en sus piscinas. Ahorra comprando tus entradas online en aqualán.es. Disfruta del verano en Aqualán, Bahía de Cádiz. ¡Ven ya! ¡Ven ya! Academia de Baile de Salón Anabel. Comenzamos el curso el 1 de septiembre. Bailes latinos, salsa, bachata, cha-cha-cha y, como novedad este curso, kizomba. Estamos los martes y jueves en calle San Sebastián, en la antigua tienda de Paco Aibar, desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Impartimos clases para todas las edades y todos los niveles. Y si no tiene pareja, no es inconveniente. Academia de Baile Anabel, calle San Sebastián, teléfono 645-47-3867. El año entero se pasa contando qué mal está. Esta feria, Bodegón Rociero La Pará. Vive los mejores momentos de esta feria con nosotros. Abrimos a partir de la 1 del día para ofrecerle el mejor ambiente de la feria de Ubrique. Este año, además, concurso de baile por sevillanas y al mejor traje de flamenca. Y todos los días, degustación de vinos. Cada día de feria, vívela en Bodegón Rociero La Pará. Estamos en calle San Pablo, número 29. Además, abrimos el día 7 de septiembre, la noche de los fuegos y el día de la patrona, con nuestra tradicional carta de montaditos. Vive la feria en Bodegón Rociero La Pará. ¿Aún no has decidido tu destino de vacaciones para las fiestas? Circuito Feria de Ubrique de Viajes Carrefour, Almuñécar y Costa Tropical, Alpujarras, Granada y Málaga. Del 13 al 18 de septiembre, autobús y guía acompañante desde Ubrique, alojamiento en Almuñécar en pensión completa con comidas tipo buffet, excursiones diarias con visita a Nerja y sus cuevas, almuerzos en restaurantes, guías locales y seguro de viaje. Un completo circuito que combina playa, ciudades, pueblos únicos y paisajes espectaculares. Precio por persona 320 euros. No te arriesgues en tus vacaciones y viaja con la garantía de Viajes Carrefour Ubrique. Estamos en calle General Luque Arenas, número 4. Teléfono 956 46 1050. Sí, 28 minutos de la tarde. Como hemos comentado en nuestro sumario, tenemos muchas cosas que tratar, pero nos vamos a quedar con la última que hemos comentado en este caso, pues con esa buena noticia con la que, bueno, nos vamos a arrancar hoy la temporada que teníamos o nos hacíamos eco en estos últimos meses, porque es precisamente cuando está empezando a destacar. Es un deporte que no es mayoritario, pero bueno, es muy conocido. Ubrique también tuvo su época de apogeo, ¿no? Nos referimos al tiro con arco, al plato. Y tenemos con nosotros a Antonio Domínguez, que es el protagonista de todo esto. Antonio, buenas tardes. Desde hace, digamos que un par de años para acá, has empezado a hacerte un hueco en la élite nacional de tiro al plato. ¿Qué ha pasado en este tiempo para, en tan poco, digamos, espacio de tiempo, lograr meterte ahí en los, digamos, entre los primeros tiradores de Andalucía? Bueno, siempre yo he tirado desde pequeño, todo el que me conoce lo sabe, sino que salí lo que ya nacional, Copa Andalucía, cosa que nunca se suele hacer por aquí, por los pueblos, ¿no? Y hace dos años pues decidí empezar a tirar ahí, se me ha dado bien, llevo bastantes tiradas muy buenas, he cogido puntuaciones, he subido de ranking, de lo que es a nivel de toda Andalucía, a nivel de España, y estoy en un momento de forma bastante bueno, que es lo que me hace estar arriba. Uh-huh. Lo último de todo ha tenido lugar pues hace escasamente dos semanas, en Las Gavias, en Granada, donde se celebraba el campeonato de España absoluto de foso universal. Ahora vamos a explicar todo esto, en el que, como componente de la selección andaluza, habéis logrado haceros con el título nacional. Y me comentaba que esto es mucho más complicado que un título individual, ¿no? Hombre, se trata de tres, el equipo somos tres, íbamos representando a Andalucía. A nivel de toda España hay muy, muy buenos tiradores, muchos profesionales dedicados a esto, y íbamos por Andalucía. Y la verdad que es más difícil porque somos tres tiradores los que nos podemos fallar. Cuando tú te tratas de ti solo, pues tú dices, bueno, voy a intentar de no fallar, y te puedes meter los dos, tres, cuatro primero de España, que es muy complicado el nivel que hay a nivel de España, pero lo puedes conseguir incluso más fácil que por equipo, porque el equipo tenemos que cumplir los tres. Uh-huh. Entonces es mucho más complicado que ninguno de los tres fallemos. Uh-huh. Y de eso no lo hicimos, nos proclamamos campeones de España con 580 platos de 600 entre los tres. Sobre todo también pienso yo en la dificultad de entrar como miembro de la selección andaluza, que también tiene que ser lo suyo, ¿no? Hombre, y más yo que he entrado por primera vez por ranking, hice muy buenas tiradas el año pasado, han decidido que yo fuera en el equipo A y la verdad que me ha ido bastante bien. De todas maneras he sido hasta el que más plato partido del equipo, ¿no? Pero bueno, es cosa de tres y lo hemos ganado los tres. Vamos a hablar sobre todo también, quizás el ahora vamos a tratar las diversas competiciones en las que has estado, pero quizás la que te ha hecho dar un salto ha sido ese campeonato que tuvo lugar también en Granada el pasado mes de junio, campeonato de España de la modalidad doble trap, donde conseguías la primera posición de tu categoría y la quinta de la general, pero sobre todo por ese puesto de la quinta posición de la general, que es lo que te ha permitido el ser reconocido como deportista de alto rendimiento, ¿no? Explícanos esto. Bueno, esto, según las leyes que tiene la federación, en el momento que un tirador queda en una nacional en los cinco primeros, pues pasa a ser tirador de alto rendimiento, ¿no? Uh-huh. Lo cual, antes, hacía unos cuantos años, cuatro o cinco años, antes de la crisis, o seis años, la Junta Andalucía te daba por ser tirador de, o sea, deportista de alto rendimiento en el mundo del tiro, te daban sobre 3.000 o 4.000 euros, ¿no?, de ayuda, cosas que ya no la dan. Uh-huh. Eso porque da en los cinco primeros de toda España. Da igual la modalidad, esa modalidad yo nunca la había tirado. Tenía una Copa España sábado y domingo, me fui el viernes y la pagué, que pagaba un descuento por estar en la Copa España de Foso Olímpico. Uh-huh. Entonces la pagué, la tiré por tirarla, por divertirme, y se dio el resultado que la tiré bastante bien, quedé primero de España en mi categoría, que ya es bastante porque habíamos muchos tiradores en la misma categoría, y hice un quinto, que hice, entré en la final y quedé quinto, pues me ha venido demasiado porque me han hecho tirador de alto rendimiento, que es bastante bueno. Digamos que en estos dos años ha sido un ascenso meteórico, ¿no? Has empezado desde lo más bajo y ido subiendo pasito, ¿no? Sí, empecé el año pasado, empecé tarde, con dos tiradas que no pude asistir porque no tenía pensado empezar, en las cuales la Copa de Andalucía son 8 pruebas, las cuales hice 6, iba obligado, no podía quitar ninguna, los que hacen 8 quitan 2. Entonces, en las 6, al ir obligado, las hice bastante bien, entré en los 8 mejores de Andalucía, con 6 que hice nada más, no pude quitar ninguna. Entonces, bastante bien quedé en las 8, entré en beca de los 8 mejores de Andalucía. Hay que decir que los mejores tiradores de toda España son andaluces, con diferencia. Uh-huh. Siempre en todas las Copas de España. Que es la federación más fuerte a nivel nacional, ¿no? Sí, en el ranking tenemos a Alberto Fernández, ¿no?, que va a la Olimpiada, va a todos lados, que es extremeño, pero hay varios tiradores muy buenos, pero lo que es donde más hay, más nivel hay, es en Andalucía, con bastante diferencia. Digamos que te estás moviendo con las altas esferas de este deporte, porque lo acabas de comentar, Alberto Fernández, que ha sido el representante español en la Olimpiada de Río de Janeiro, o con Fati Van Alves, deportistas con los que sueles coincidir también tú en las distintas competiciones, ¿no? Sí, suelo tirar con ellos, o entran detrás mía, o entro yo antes que ellos, no, pero bueno, hablo con ellos, me llevo muy bien con todos los tiradores, esto, los conozco bien a la perfección. Por lo tanto, pues mira, tiene que ser también reconfortante, ¿no?, el estar ahí de tú a tú con gente que ya está representando a su país en grandes eventos internacionales, ¿no?, como la Olimpiada, que supongo que es lo máximo a lo que puede aspirar uno. Ya ves, la verdad es que sí, más cuando estás tirando bien y viene un Alberto Fernández, una Fátima, y te da un abrazo y te dice qué bien has tirado, Antonio, enhorabuena, hasta que te sale, pues todavía te da más moral porque te lo está diciendo un campeón de élite, ¿no?, un profesional que come y vive del tiro. Uh-huh. Entonces, la verdad que te satisface bastante que te lo digan. Uh-huh. Bueno, digamos que esas dos pruebas que hemos hablado, la de las gavias, la de Granada en Foso Universal y en doble trap, Antes de eso, volvemos a Fosse Universal, ahora lo vamos a explicar. Lo último, sobre todo aquí en Andalucía, ha sido la consecución del título de campeón de Andalucía absoluto en Carmona. Esa ha sido... En julio, ¿no? A mediados de julio. Fue la anterior a esta Copa de España por equipo, individual, ¿no?, que había en Granada, la de Carmona, que me proclamé campeón y bastante bien. Esa también me ha dado un subidón bastante en lo que es ranking andaluz, en todo. Ahí estaré ahora mismo, calculo que el segundo, el tercero de Andalucía ahora mismo en el ranking. Cuando hablamos de campeonato nos referimos a pruebas únicas, que se celebran una vez al año, pero aparte luego está lo que es la Copa de Andalucía, digamos una especie de liga en donde también... bueno, compite de forma regular, ¿no? Esa es la que explicaba yo antes, que hacemos ocho tiradas, esta Copa Presidente, Copa de Andalucía por categoría, Copa Andalucía de... Es que no me sé los nombres, ¿no? Tengo que mirar, porque todas son Copa Andalucía, pero cada una, ¿no? Copa Presidente, Copa Andalucía, Copa por equipo, y de las ocho esas es la que estamos puntuando para pa sacar el ranking de los ocho mejores, que son los que vamos luego las nacionales a gastos pagados. Ya sea Barcelona, sea Chester, Valencia, sea donde sea, pues vamos a gastos pagados por entrar. Y esa es la que entré el año pasado. Y ya este año, a falta de una tirada, que es en Vera, el 18 de septiembre, estoy clasificado automáticamente también por el gran porcentaje que estoy haciendo en todas las tiradas. Vamos a hablar de eso, de la modalidad. Hay tres modalidades fundamentales en esto del tiro al plato, ¿no? Fosse Universal, Fosse Olímpico... Esas son las dos más fuertes. Y doble trap, digamos, por meterlo... Doble trap más flojillo. ¿Cómo se lo explicarías tú a alguien profano? Porque todos nos imaginamos pues al tirador con su escopeta y plato, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Varía la velocidad del plato y los ángulos. Los ángulos a la hora de disparar plato, el universal tiene más ángulo y es un poco más lento, y el olímpico es mucho más rápido y tiene menos ángulo. Y siempre tira, el olímpico siempre tira recto, digamos, ¿no? Y el universal pues tira un poco siempre a un punto de referencia nada más. Y el olímpico pues siempre tira recto a ti. Es mucho más cómodo, tiene mucho menos ángulo, te tienes que retorcer mucho menos para llegar plato, pero también es mucho más veloz, que es el digamos el más difícil, el olímpico. ¿A ti cuál es el o con qué modalidad te sientes más cómodo? Ninguna. Plato para adelante, tiro a ellos. Con ninguna, no, o con todas, no tienes preferencia, ¿no? Exactamente igual, nunca he tenido preferencia en ninguna. Me gustan todas y a todas le tiro. Y la de doble trap, digamos que se le añade la dificultad precisamente lo que dice su nombre, y es la que tú has obtenido, digamos, un resultado por sorpresa, incluso para ti, ¿no? Sí, para mí eso fue un sorpresón. Yo ya te dije, como te he dicho antes, la tiré por divertirme, porque estaba en Granada, me fui a Granada... Y digo, me voy la tarde antes, estoy allí tranquilo y tiro la Copa de España sábado y domingo, que también quedé séptimo de España en Olímpicos, que la ganó precisamente Alberto Fernández, ese al día siguiente de ser campeón de doble trap. Y la tiré por tirarla, lo cual se me dio bien. Son dos platos en el aire, siempre salen dos platos. Salen o izquierdo derecho, izquierdo centrado, o derecho izquierdo, o sea... que son siempre dos platos en el aire, lo cual mientras más parte pues más puntúa. Es muy difícil porque tienes un tiro para cada plato. De la otra modalidad, la que hablamos de Fosse Olímpico, Fosse Universal, tenemos dos tiros para cada plato y sale solamente un plato al cual le podemos pegar dos tiros. Si no rompen el primero, lo puedes romper en el segundo. Y el doble trap pues son dos tiros a la escopeta y dos platos en el aire. Claro. Y tienes que pegarle un tiro a cada plato, tienes que ir cambiando de a un plato a otro, entonces te hace fallar mucho más. Es más difícil, pero bueno, se dio bien, tuve suerte y más. Y escapé bien. Dentro de las modalidades, o aparte de las modalidades, están las categorías. ¿En función de qué se establecen estas categorías de ranking? Estas categorías van por puntuaciones. No es... Depende de las puntuaciones que hagan. Y se rigen siempre las nacionales. Las nacionales, en Fosse Universal, tiramos 200 platos. 125 el sábado y 75 el domingo. La cual tienes que hacer marcas de más de 192 o 192 o más de 192 de 200 platos los dos días para tú coger un punto de para poder subir. Tienes que hacer dos marcas al año en Copas de España o bien Copas de Andalucía, pero es que las Copas de Andalucía se hacen a 100, entonces los tienes que hacer nacionales. Si tú haces más de 192 o 192 dos veces, subes automáticamente a primera categoría, que es donde están los fuertes. La élite, digamos, ¿no? La élite, digamos, ¿no? Y en olímpico, cosa que es muy difícil, porque tú un día puedes estar bueno, pero al día siguiente pues no. Entonces cuesta mucho trabajo una marca de 192, ¿no? Meter 8-0 en 200 platos es muy difícil hacerlo. Eso que está bastante entrenado, ¿no? Y luego estás en olímpico, que tienes que hacer 119 de 125 en dos días. Tira 75 el sábado y 50 el domingo. Tienes que hacer más de 119 platos dos veces al año. Yo he hecho 221 este año, lo cual soy tirador de primera categoría de olímpico ya también. Los hay de primera, de segunda, de tercera y hasta de cuarta, ¿no? El cuarta, la primera vez que se apunta, digamos, te federa y eres cuarta categoría. En el momento que haces una tirada, más ya buena, más mala, pasas a ser tercera. Y ya ahí empiezas a hacer unos baremos que tienes que pasar de 113 platos y ya luego de 116 a 119 de segunda. Están los baremos ahí, digamos, pero tienes que hacer dos marcas al año. Dos marcas mínimo para ir subiendo de tercera a segunda, y todo, pues claro, queremos estar en primera para pelearnos con los grandes, ¿no? Digamos. Claro, también puede ocurrir que tú un año estés en primera y al año siguiente baje o no. No baja. No, ya te quedas dos, tres años estás mínimo en primera. Así, si no haces no haces buenas marcas, a los dos o tres años automáticamente te van a segunda y tienes que repetir, hacer dos marcas de 119. Hablemos del olímpico, hablemos de universal. Oye, Antonio, ¿cómo llegas tú a este deporte? Podemos considerar deporte minoritario, ¿no? Desde luego porque hay menos practicantes que otras disciplinas deportivas que son más extendidas, ¿no? Aquí en Ubrique hubo una calentura muy grande, que habíamos muchos muy buenos tiradores, ¿no? Aquí en Ubrique estaba Bartolo Canto, estaba Juan Pazo, estaba Juan Lorenzo, había muy buenos tiradores aquí, ¿no? Pepe Benítez, el hijo de Pepe Benítez, ¿no? Le decimos Pepito Benítez, le decíamos. Aquí había, y algunos más que me los dejo ahora mismo que no caigo, ¿no? Pero sí, recuerdo muy precisamente bueno, en estas fechas cuando se organizaba la el Feria Ubrique, campeonato de tiro al plato. Bien de los Remedios, pero aquí estábamos todo el año, ¿no? Cuando la sociedad de cazadores y pescadores de Ubrique tenía el campo de tiro ahí al lado del restaurante Los Mellis, pues ahí tirábamos todos los fines de semana y aquí teníamos muy buenos tiradores. Claro, se ha ido aburriendo, yo me ha seguido gustando, lo he ido practicando, pues ya me iba a una feria a Grazalema o me voy a Sevilla, me voy, ya va alargando, te ves fuerte, te ves con ánimo y tú dices, yo soy capaz de ganar aquí, yo voy a seguir tirando a ver si llego a algún lado. Y ya cuando hace un tercero, he hecho dos terceros de Copa Andalucía este año, he hecho un sexto también, una final de olímpico, y ya luego por la que he ganado las Copas de España, metido en el ranking arriba, pues ya te motiva y ya no para. Y ya ganas dinero, porque cuando ganas una tirada al plato, pues puedes llegar a ganar, yo he llegado a ganar hasta casi 1.000 euros en una tirada, ¿no? Pues tú la destacas ese dinero para tus inscripciones, para tu tirada. Tú dices, bueno, por lo que gane, lo reinviertes, ¿no? Lo reinvierto en tirar. Y estás haciendo un hobby que realmente no te está costando casi dinero, ¿no? Intentamos siempre lo que tiramos bien, de que nos cueste lo menos posible. Claro, porque costar nos cuesta, pero lo menos posible. Pues claro, esto requiere material, en primer lugar, que no tiene que ser nada de barato, desplazamiento, y en los desplazamientos, alojamiento, dietas, todo eso, ¿no? Claro, y sobre todo las nacionales. Para el que no vive de esto, pues claro, es una inversión importante. Una nacional en Cheste, a Valencia, pues tienes que coger encajarte en Valencia, te tienes que ir viernes, dormir viernes allí, sábado allí, porque la competición es sábado y domingo, terminar domingo, si terminas las tantas, pues bien te queda, bien te hace 800, 900 kilómetros sin dormir. Siempre intentamos de ir varios, dos, tres, cuatro, un coche para compartir los gastos. Si tienes la suerte de que yo tuve el año pasado de entrar en beca, pues a final de año pues te lo pagan, ¿no? Todas las nacionales que yo haga me dan 300 euros por una nacional, cosa que cuando me toca en Granada, pues estoy de mi casa a dos horas, digamos, estoy cerca y gastas poco de gasoil, tengo allí donde quedarme, no gasto nada de donde quedarme, pero realmente te cuesta 300, 400 euros cada nacional. Si luego eres capaz de meterte arriba, como yo llevo 3 o 4 nacionales, entrando en los 8 o 10 mejores, pues coges tu beca de 200, 300 euros, que te la traen un cheque y te lo pagan al otro día, pues ya cubres gasto, pero también esos dos nacionales en las cuales no entrado en una que es el 20 y tanto y en otra el 50, ¿no? Claro. Siempre no se tira bien. Todo hay que decirlo, ¿no? Entonces te cuesta el dinero. Si estás en beca, como yo estoy, en la Copa Andalucía, los 8 mejores, pues al final de año, tú te lo tienes que pagar primero, luego te lo pagan a ti. Y así ya por el siguiente año va más fácil. Y el tema de entrar como tirador de alto rendimiento también conlleva, digamos, por parte de la federación, algún tipo de consideración a la hora de participar en pruebas del nacional. No, ese tirador de alto rendimiento te conlleva las ayudas que te puedan dar en, digamos, en tu pueblo, ¿no? Es lo único bueno que tiene. El plato no es como en otros deportes que te ayuda a la misma federación. Aquí no, aquí, por ejemplo, también me dan ahora una placa al haber hecho la Copa Andalucía, la Copa España esta semana pasada, en Granada, 195 de 200 que hice yo, pues como es tan difícil, pues a todo el que hace esa marca le dan una placa y un diploma donde pone maestro tirador, ¿no? Uh-huh. Donde te proclaman maestro tirador, que eso te lo dan una vez en tu vida nada más. Ya puedes hacer todas las marcas que quieras, pero ya la tienes ahí. Pues todo eso son... Tiene ahí un palmarés que a la hora de que llegue una caza para patrocinarte de cartucho, para que también hay varias ahí ya interesadas en mí, llamándome, para eso es lo que interesa. Que te dicen, pues te doy 5, 10, 15 mil cartuchos al año gratis, te visten, la ropa tienes que llevar su propaganda y tener un poco de suerte, como todo. Nos comentabas antes, Antonio, que bueno te iniciaste muy jovencito entonces en esto del tiro al plato. Sí, ¿no? Yo recuerdo con 14 años ya estaba yo pegando tiros. El primer permiso de arma lo tuve con 16 años. Ya desde entonces pues no he parado de pegarle tiros al plato, vamos. Uh-huh. Y digamos que hasta este momento te has ido prodigando en certámenes de ese tipo, ¿no? De los que había antes, en certámenes locales, campeonatos locales. ¿Cuándo das el paso ya a lo que podemos considerar como pruebas amparadas por la federación? Bueno, lo empecé el año pasado porque... Estaba, a lo mejor iba a una tirada de un pueblo, a lo mejor en Sevilla hay una tirada, pues iba yo a Sevilla, 50 platos, foso universal o foso olímpico, y yo decía, ¿por qué mismo tiro yo? Y me decían, tío, ¿tú cómo puedes venir de que lo mismo tiras en un pueblo que tiras aquí y siempre hace 48, 50, 49, estás arriba, las ganas, segundo, tercero, ¿por qué no te dedicas a la andaluza que pues llega lejos? Que... Y me dio por empezar, y la verdad que por eso te digo que empecé tarde, uh-huh. Empecé con 6 tiradas nada más y escapé bastante bien, dio bastante resultado. Uh-huh. Digamos que ahora eso a nivel regional, estás teniendo buenas actuaciones en casi todas las pruebas que participas, están llegando resultados a nivel nacional. Es lógico pensar que a medio plazo, o a corto medio plazo, ¿te podrías ir metiendo en pruebas internacionales o ya estamos hablando de otro mundo totalmente? Es que estamos hablando... ¿O el salto de niveles demasiado estamos, ya? Estamos hablando que España puede ser uno de los países del mundo que mejores tiradores tiene. La élite del tiro es italiano, son los italianos. Y creo que ahora mismo están incluso por debajo nuestra, ¿eh? España tiene, entonces tú, esa de buenas a primeras, para atrás. Es que Alberto Fernández, fijo, ese está el número uno de ranking del mundo ahora mismo, ¿no? Y demostrándolo día a día, que no jadeo. Y aparte de ese, pues para un puesto, que para ir dos o para ir tres, como a Chipre, que fueron hace poco, ¿no? Que fueron tres tiradores, hay dos casi seguros, que Antonio Bailón, de Granada, vive al lado del campo tiro, a 2 minutos, tiene platos gratis, cartuchos gratis, uh-huh. Una tienda, tira todos los días 100, 200 platos diarios, tú no puedes competir contra esa gente, te puede salir un día una tirada buena, 2 días, pero es que te tiene que salir 5 tiradas muy buenas durante todo el año para tú ser un tío de eso fuera, cosa que es casi imposible. Uh-huh. Pero bueno, lo intentaremos siempre. ¿Porque no hay profesionales en este deporte o sí? Sí, que viven de Fernández, Fátima Garbe, viven de esto. Le paga la federación, los sponsors, todo el mundo le paga. Le dan escopeta, cartucho, plato, desplazamiento, comida, un sueldo, unas becas y más todo lo que ganan tirando, que son muy buenos. En cualquier campeonato del mundo, pues te trae 7, 8, 9, 10 mil euros. Uh-huh. Un tío que come de eso con la gorra. ¿Y tú cómo entrenas? Pues yo entreno, hay una tirada el sábado en tal lado, voy, entreno, intento entrar los 4 o 5 primeros, coge de 100, 200 euros, 50, me sale gratis día y entreno yo. Uh-huh. Porque ni el trabajo, ni tengo campo de tiro aquí cerca para hacerlo, me tengo que desplazar a Sevilla, a Málaga, o bien a Jerez, que es el más cercano, que me está bastante bien, pero en una sola cancha, cuando la tiras 7 veces, pues ya sabes para dónde van los platos, ya le coges la velocidad y lo haces tan fácil que claro, tú dices, esto no es entrenar. Lo suyo varía de escenario, claro, ¿no? Tú te vas a Málaga y 5 canchas diferentes, una más rápida, otra más lenta, con más visibilidad, menos visibilidad, en Jarapalo, que yo tiene siempre como una neblina sin del mar, y es una buena cancha. Te vas a Granada y vende lo mismo, te vas a Carmona, tiene 5 canchas. Pero claro, para desplazarte te estás desplazando una hora y pico de tu casa. Eso de gasoil el coche, págate un cajón de cartucho que vale 60 euros, del que yo tiro, de alta competición, y luego te paga allí 6 o 7 fichas, 6 o 7 euros cada una, te sale la tarde por 120 euros. Claro, es que nosotros estamos hablando antes. Estamos hablando de solo de las pruebas en las que compite, pero claro, tú para competir tienes que entrenar, ¿no? Claro, tienes que. Es lo que me dicen todo el mundo, incluso Alberto Fernández el otro día en la Copa España, cuando quedé séptimo, me lamenté por un plato, no entró a la final y me excusa, me dice, vamos, Antonio, si yo que tiro miles y miles y miles de platos más que tú, he quedado un plato de ti. Tú te vas a lamentar tu darte por satisfecho, ¿no? Porque tú no entrenas nunca, ¿eh? Tú te dedicas a trabajar de lunes a viernes, no vas a tirar a ningún lado y a lo mejor vas el sábado a hacer una serie o dos y ya está. Y siempre en el mismo campo, ¿no? En Rozalejo, en Jerez, en, no, está el mismo Istanseste, que está en Valencia, en Granada, que está en Barcelona, que está. Entonces, como que me ayudó, ¿no? Me apoyó, me dijo, tú no te vengas abajo porque te has quedado a un plato de mí. Uh-huh. Él hizo 122, entró en la final, entraba en 6 y yo quedé el 7 en puerta. A un plato. Y en el deporte de este, digamos, ¿cómo se puede ir mejorando? ¿Cómo puedes ir tú progresando de nivel? Por ejemplo, supongo que entrenando más, lógicamente. Pero es un deporte con una importante carga psicológica, sobre todo. La concentración tiene que ser. Hombre, si te gusta mucho, mucho, mucho, que es lo que me pasa a mí, que es que me gusta tanto, lo vivo tanto, me gusta tanto pegar tiro que por eso. Prácticamente soy casi bueno, ¿no? Uh-huh. ¿No? Si fuera bueno estaría. Pero tiro muy bien por eso, porque me gusta mucho. Pero para tirar mejor, pues está claro que tienes que entrenar 2-3 días a la semana. Esto es como el que monta en bicicleta. Si montas todos los días, montas mejor. Si no montas todos los días, pues vas a montar bien, pero no bien del todo, ¿no? Uh-huh. Pues, esto es igual. Mucho tiro hace falta, mucho plato. Uh-huh. Aquí, digamos, en tu tierra, en Ubrique, en la sierra, hay ahora mismo, tú nos comentabas antes que hace años sí había mucha afición. Ahora mismo, ¿cómo está la cosa? No, aquí no, aquí, que yo sepa, hay uno o dos tirando, está Pepe Benítez, padre e hijo, y ya está, y poco más, habrá tirando ahora mismo el plato aquí en Ubrique, y van por distraerse, porque les gusta, por, no, sin ningún ánimo de competir, ni nada de eso, ellos van, entrenan, echan su ratito, porque les gusta, les gusta de siempre, y pero en lo que es compitiendo por aquí no. Uh-huh. No hay nadie. Lo que tú nos comentas, la calentura de aquellos años ya se quedó en eso, ¿no? Claro, y entonces no eran Copa de Andalucía ni nada, éramos de pueblo a pueblo, sí, de sí. Allí una feria que hay un jamón y 25.000 pesetas, pues allí íbamos a tirar nosotros, a ver quién tenía más cojones de ganarla. ¿Y quedan torneos de eso o ya no se organizan? No, aquí, como no hay campo de tiro, no se está tirando, no se tira nada, pero aquí hubo una calentura grande, muy buenos tiradores. De eso están, que si se ponen a tirar, hay tiradores que en 2 días, 3 días se ponen a tirar y son máquinas tirando, ¿no? Entre uno, a mí mi fan número uno de aquí siempre hace espectáculo tirando, no lo practica, si lo hiciera sería una máquina, estaría a mi altura por lo alto, sería Juan Pazo, que lo conoce mucha gente. Es un maquinón tirando, no tira por el trabajo, porque tampoco se lo puede permitir. Y no tiré a nadie. El único que se ha arrancado soy yo y mira para dónde voy, ¿no? Uh-huh. Es una pena. Todo, lo que yo te decía, todos recordamos esa feria y ese tiro al plato, claro, ¿no? Que siempre eso, se organizaba. Yo me acuerdo, estábamos 14, 15 escuadras, ¿no? Por 6 personas que cada escuadra, fíjate, ¿no? Uh-huh. Hablamos de 80, 90 tiradores, 90 y tantos, 100 tiradores. Cuando se hacía la venta jamón, antiguamente donde estaba el polígono, que entonces no existía el polígono. En el pantano, se hacía aquí en Los Mellizos y había mucha aceptación y gente tirando muy bien. ¿Y cómo se fue perdiendo? Porque esto, al no dejarnos tener campo de tiro, muchos problemas, ¿no? Me acuerdo Pepe Teledeigo, el pobre, pues, dice, según decía, que se meneaba, mandó escrito, intentó, no pudo, él luchó bastante. Nos dijeron que no iban a dejar hacer uno en el trasvase, luego que aquí, pero por los plomos, que contamina, que no sé qué, y no nos dejaron hacerlo. Entonces, al no haber campo de tiro, pues, ¿tú qué quieres? Echa un rato y pega 4 tiros, tú no te vas a Jerez. Uh-huh. Pues se fue aburriendo la gente y dejó la gente de ahí a tirar. Uh-huh. Antonio, ¿qué tenemos así a la vista? ¿Citas o retos que tienes ahora en mente? Tenemos Copa Andalucía de Foz Olímpico en Vera, que precisamente Almería. Vengo de allí ahora mismo. Uh-huh. Y está entrenando y el campo está bastante bueno. Esperemos que hagamos buena serie. Lo tenemos el 18 de septiembre. Copa Andalucía de Foz Olímpico, la más importante de Foz Olímpico. Y luego tenemos Copa de España de Foz Olímpico también en Jarapalo, en Málaga. que es para, creo que es el 20 o el fin de semana del 20, el 18, por ahí, de octubre. Son las dos gordas que quedan y de aquí a finales temporada. De año, ¿no? ¿Cuándo más o menos empieza la, o suele febrero. Empezar una temporada? ¿En el mes de febrero? Febrero, mediados de febrero, por ahí empiezan las primeras ya. ¿Y el punto álgido cuándo está? Ya no paran. Ya casi todos los meses tenemos una competición, incluso dos. Las Copas de Andalucía, a lo mejor nos coincide este fin de semana una Copa de Andalucía y la que viene una Copa de España. Nos viene bien porque entrenamos. Lo que entrena la presión, entrena el tirar y detrás te viene una nacional. Digamos que los sitios más importantes son los campeonatos, ¿no? Al menos los que... Lo más importante que tenemos, pues, como es lógico, son las nacionales. Sí, las nacionales llamamos las Copas de España, ¿no? Y después se... las de aquí, las andaluzas, ¿no? Y se van centrando... Bueno, por lo que nos comentas, se van centrando en, o se han centrado al menos este año en agosto. No, julio, todos los años. Empieza en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto... Septiembre, tenemos todos que... Es que tiramos, primero también estamos tirando los provinciales. Tú tienes que clasificarte en Cádiz, cosa que lo he hecho en las dos categorías, tanto fase universal como olímpico. Vas a gastos pagados si te clasificas, cosa que he hecho yo. Vas a gastos pagados a las copas de Andalucía por Cádiz, digamos, ¿no? Pues vas en el equipo A o en el equipo B. Y luego, si lo hace bien la andaluza, pues te nombran, por ejemplo, como a mí me nombraron la semana pasada, ¿no? Para ir representando Andalucía a una Copa de España y encima todo ganarla, pues bien. Pues mejor que mejor, está claro. Eso ya decimos en lo que se refiere ya a lo que ha sido esta temporada y las citas que te esperan. Aparte de lo que nos comenta de esas becas, ¿no? Que viene por federación, ¿cuentas con algún tipo de sponsor ahora mismo? O sea, local, digamos, local o comarcal o... No, de momento no. Ahora tengo que esperar que están de vacaciones. No me han mandado todavía lo que es la carta, el título que te mandan en el papel este, donde dice que eres tirador de alto rendimiento o deportista de alto rendimiento. Cuando lo tenga, pues claro, mandaré a la federación, o sea, a la Junta Andalucía. Mandaré aquí en el ayuntamiento también a pedir ayuda para afrontar 2017, que se me espera bastante fuerte, porque si tengo que asistir a todas las nacionales y todo, pues lleva un gasto bastante grande. Intentaré de cerrar contrato con alguna de las marcas de cartucho que me han llamado, que es lo más importante, porque si tú tienes cartucho gratis, vas a tirar una serie o dos y te gastas muy poco dinero, digamos, ¿no? Dos series o tres, te gastas 15 euros. Entonces puedes entrenar bastante más, ¿no? Lo que más se sube es los cartuchos. Lo que más vale. Y después los desplazamientos, las inscripciones. Una Copa España, una inscripción vale 100 y pico euros. Nada más que la inscripción de la Copa España. Sin desplazamientos y todo lo que conlleva, ¿no? Cartucho, comida, hotel. Bien, esperemos a ver. Pues nada, Antonio, yo no sé si nos dejamos algo que quieras comentar. No, nada. Ya lo hemos hablado casi todo, ¿no? Pues por aquí solo nos queda darte la enhorabuena y, bueno, esperar que este camino que has iniciado hace dos años, pues que siga en esa misma línea y que nosotros nos vayamos enterando de esos pequeños logros, ¿no? que has conseguido y que estamos seguros que vas a seguir repitiendo. Antonio, muchas gracias. Vale, un millón de gracias a ustedes. Guillotina, una trituradora de sueños. 7 en punto de la tarde, en este primer día en el que vuelve Tiempo de Deportes a la programación de Radio Urique. Hemos anunciado nuestro sumario, que hoy también íbamos a hablar en parte de ciclismo de descenso, pero ha habido un imprevisto de última hora y no lo vamos a poder llevar a cabo. Era nuestra intención, pues, en un principio, conocer esa experiencia, pero bueno, lo dejaremos para próximos días. La razón principal de hacerlo hoy es porque se nos va a, el tiempo se nos viene encima, sobre todo teniendo en cuenta que los próximos días 1 y 2 de octubre nuestra localidad va a acoger la segunda edición del Downhill Varada Ubrique, esa prueba que este año va a ser puntuable para el Open de España de descenso. Ya el año pasado tuvimos la primera experiencia, recuerden que organiza esa sección de ciclismo de RS Sport. Como decimos, tuvimos la primera experiencia también en el mes de octubre, a mediados de octubre. Por cierto, que este año estaba prevista la fecha también para mediados de octubre, pero finalmente se adelantaba. Como decimos, era la primera experiencia, puntuable entonces para lo que puede denominarse la competición regional, y un fin de semana que sobre todo estuvo marcado por el agua, por la inclemencia del tiempo, mucho barro en ese circuito que preparó, diseñó RS Sport en la zona de los Olivares y que tenía su meta en el Paseo del Prado, en los llanos del Paseo del Prado, con ese salto espectacular, ¿no? Que terminaba o que daba por cerrado lo que es el circuito. Este año el hecho de que la prueba entre en lo que es carácter nacional, que tenga ese carácter nacional, que sea la que cierre el Open de España, obliga también a ciertos cambios, ciertas modificaciones. La principal, sin duda, la del circuito. El circuito va a tener la misma salida que en la zona del depósito, pero lo que cambia ya es la meta. La meta este año va a ser en la plaza de las Palmeras. Quizá esto también facilite el poder prestar ciertos servicios que, estando en la zona del Prado, quedaban muy alejados, digamos, de el punto neurálgico de la prueba. Y con esto me refiero a que el hecho de que termine en la Plaza de las Palmeras pues permite tener a un paso lo que es el complejo deportivo, donde pues se pueden dar esos servicios que, como decimos, organizativamente se pueden dar más cerca, ya sean ducha, ya sean parking para bicicleta, parking para los vehículos, una serie de requisitos que, como decimos, van a favorecer sin duda el aspecto organizativo de la prueba. Entre el depósito y la Plaza de las Palmeras, pues vamos a tener un recorrido de unos 1.450 metros, aproximadamente un recorrido que nos dicen muy selectivo, que será muy selectivo, que va a tener una fuerte bajada, saltos en madera, zonas escalonadas de piedra, tobogán, lecho de arroyos con piedra, senderos estrechos con distintos desniveles, zonas arboladas, saltos, roca, hasta llegar, como decimos, a esa zona de la meta, que va a estar ubicada en la Plaza de las Palmeras. La inscripción se abría la semana pasada y va a estar abierta pues prácticamente hasta el día o días previos a la disputa de la prueba. En principio estaba previsto que se cierre el día 29 de septiembre. Y va a tener un límite de 350 participantes. Es el límite que ha puesto la organización. Otro plus también que va a tener la prueba, sin duda, es la bolsa de premios en las distintas categorías. Comenta RS Sport que serán alrededor de 3.000 euros los que se van a repartir entre las distintas categorías, las oficiales, digamos, y también una especie de trofeo RS Sport de premio en metálico para categoría infantil y máster. Luego pues estará la cadete junior, sub-23 y élite, y luego pues están las máster 30, 40, 50, 60, como saben. La que te obliga a federación parece ser que es a cadete junior, sub-23 y élite. Las demás pues cuentan por o va por cuenta y riesgo de lo que es la organización, en este caso RS Sport, que precisamente ha bautizado un trofeo así como FAC, trofeo RS Sport. Pues en este caso era uno de los temas centrales que también teníamos previsto para la jornada de hoy lunes, para ir abriendo boca, pero ya hemos dicho, un imprevisto de última hora nos va a dejar con las ganas. Aún así, pues intentaremos en los próximos días entrar de lleno en esta disciplina deportiva del descenso, del downhill, que va a tener o que va a hacer acto de presencia en nuestra localidad de forma oficial como prueba con entidad del Nacional los próximos días 1 y 2 de octubre. Vamos a ir haciendo referencia a alguna serie de apuntes que tenemos por aquí. No nos queremos dejar nada en el tintero que se nos olvide, pero vamos a ver si le vamos poniendo orden a todo esto. En primer lugar, pues quisiéramos destacar que este próximo miércoles, el día 31, el Club de Pádel de Ubrique organiza el séptimo torneo de Feria 2016 Memorial Manuel Domínguez. Será desde el 31 de agosto... al 3 de septiembre. Las inscripciones, pues parece ser que ya se cerraron en el día de ayer, y bueno, pues en este caso nos llama la atención, sino que una de las cosas destacables de este torneo es que cuenta con una importante bolsa de premios también. Por ejemplo, los premios por pareja en la categoría masculino A está previsto que sea para el campeón un trofeo de 200 euros, subcampeón trofeo de 50, y para los campeones de consolación, trofeo. En la categoría masculino B, campeones, trofeo y 100 euros, subcampeones, trofeo y 25, y campeones de consolación, trofeo. Femenino, campeonas, trofeo y 100 euros, subcampeona, trofeo y 25 euros, y campeonas de consolación, trofeo. Y mixto, pues 100 euros y trofeo, el ganador, subcampeón, trofeo y 25 euros, y trofeo para los campeones de consolación. Destacar que será el día 3 cuando se cierre, cuando se celebren las finales. Tras las finales, pues habrá la entrega de trofeos, el sorteo de regalos y paella un agape, digamos, para aquellos participantes en esta séptima edición del torneo de feria de pádel que organiza un año más el Club de Pádel de Ubrique, homenaje o memorial, mejor dicho, Manuel Domínguez. Por cierto, que también nos llega la convocatoria del Club de Ajedrez de Ubrique, que suele celebrar su tradicional torneo de feria de ajedrez por estas fechas, pero bueno, pues en este caso será los días 21 y 22, pero de septiembre es cuando va a organizar ese torneo de feria. Va a llegar un poco después de lo que es la feria. Se va a celebrar en el Gastrobar, ahora se llama así, Las Cuatro Esquinas, los días 21 y 22, miércoles y jueves de septiembre, a partir de las 8 de la tarde. Este torneo de feria va a contar con 5 premios en la clasificación general, que van a ser metálico y trofeo para los tres primeros, metálico 35, 30, 25, 20, 15 euros respectivamente. Juveniles sub-18, primer clasificado 10 euros, segundo 5, tercero trofeo, los dos primeros también se llevan trofeo. En sub-14 y en sub-10 será similar, el mejor veterano de 55 años se lleva un trofeo y 20 euros el ganador, y el segundo 10 euros y trofeo. La mejor fémina, 10 euros y trofeo, y el mejor novel también, 10 euros y trofeo. Recuerden que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique y que esa fecha para ese torneo de feria, la fecha elegida será los días 21 y 22 de septiembre. Otra cuestión, este pasado fin de semana el Club de Natación de Ubrique participaba en esas finales del programa estival de Diputación que se ha celebrado en la piscina municipal de Villamartín. Se celebraba el pasado sábado. Pues componente del Club de Natación de Ubrique se desplazaron hasta Villamartín Y bueno, participaron junto a, bueno, pues en este caso los que se habían clasificado con anterioridad. Estaban nadadores de Olvera, Algastor, Setenil, Villaluenga, Zara de la Sierra y Algodonales, además de la propia Villamartín, lógicamente, que era la organizadora del evento. El premio al municipio menor de 5.000 habitantes con mayor número de participantes en la final fue para Zahara de la Sierra. Al municipio mayor de 5.000 habitantes y menor de 10.000 con mayor número de participantes en la final, Olvera. Lógicamente, el de mayor de 10.000 habitantes con más participantes fue Ubrique. El palmarés por municipio fue el siguiente: primero Olvera con 209,5 puntos, segundo Villamartín con 160 y tercero Arcos de la Frontera con 119. Han arrasado, por lo tanto, los nadadores de Olvera, y entre esos ese podium de clubes no ha estado este año el club de natación de Ubrique, pero bueno, han estado presentes en esas finales, que era lo importante. Eso en cuanto perdón, a lo que ha sido este fin de semana. Más cosas de cara ya a lo que va a ser este mes de septiembre. En principio, recuerden que prácticamente una vez pasada la feria y fiesta de nuestro pueblo, de las primeras citas para los runners, para los corredores, es la carrera nocturna del Guadalquivir, esa prueba lúdico festiva deportiva que, bueno, se ha cangreado o ha conseguido pues un gran número de simpatía entre los corredores que corren en masa, una prueba que ha desbordado todas las previsiones que bueno, todas las previsiones, todas las expectativas que podían tener cuando se organizó. Cada vez van a más, sin duda, una prueba en la que al principio no había ni que pagar inscripciones, ahora sí, porque esto se ha desbordado, digamos, todas esas previsiones, y esa noche se convierte en toda una fiesta, ¿no? Sevilla, en este caso, lo que es el recorrido también precioso de esta carrera nocturna de Guadalquivir. Pues bien, un club que lleva muchos años prácticamente desde que comenzara a hacerse esta prueba y haciendo acto de presencia, del Club Nutrias Pantaneras, Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, y que en estos últimos años, como saben, pues también facilita a los corredores ubriqueños la participación en esta prueba poniendo un autobús. Un autobús, porque recuerden que los dorsales hay que recogerlo allí para empezar, hay que recogerlo con anterioridad, también se ocupan de ello, de la recogida de dorsales, y aparte es una locura llegar en coche particular a Sevilla ese viernes por la tarde-noche, porque es muy difícil lograr aparcar cerca del lugar donde esté previsto la salida. Estamos hablando de la participación de más de 10.000 corredores. Pues en este caso, pues organiza el Club Nutrias Pantaneras al precio de 26 euros, incluyendo lo que es la inscripción, el autobús, comida y bebida para después de la prueba. Pues organiza ese autobús, como decimos. Pues bien, aquellos que estén interesados, esta es la manera más fácil que tienen, sin duda, y también más económica, de participar en la prueba. Se pueden inscribir en el estanco del Paseo del Prado hasta el 12 de septiembre. Lo que hay que es andarse también con rapidez estas cosas, porque, como saben, se cierran las inscripciones, luego la gente se quiere apuntar a última hora y lo tiene muy muy complicado. Pues ya saben, está el plazo de inscripción abierto en el Paseo del Prado para aquellos que quieran participar en la carrera nocturna del Guadalquivir. Y ya, antes que nada, antes de despedirnos por hoy, también quisiéramos recordar que también hoy se ha abierto el plazo para participar en la octava edición de la Travesía de Mujeres Ronda Ubrique. La fecha es el 15 de octubre, cuando se va a realizar esta travesía de más de 40 kilómetros. El precio de la inscripción es de 15 euros, se puede realizar en la trastienda, y hasta el 23 de septiembre, la fecha límite, 29 de agosto al 23 de septiembre. Octava edición, ya nada más y nada menos, lo que comenzó siendo una iniciativa que parecía que se iba a quedar entre un grupo pequeño de aficionadas, finalmente, año tras año, va superándose en cuanto a participantes y en todo lo relativo a la organización de la misma. Ya saben, aquellas que estén interesadas, ya se pueden ir poniendo en forma para aquellas que quieran participar, y ya se pueden inscribir, que al fin y al cabo viene a ser lo importante. Bien, con esto nosotros nos despedimos. Mañana nos vamos a meter ya de lleno con el fútbol, con el Ubrique Unión Deportiva Senior. También el miércoles estaremos con el Ubrique Unión Deportiva a nivel general, lo que es todo el proyecto de cantera. También vamos a hablar de baloncesto y de la travesía Gibraltar, la ultra travesía Gibraltar-Ubrique, de la que también vamos a hablar esta semana, en la que organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos. Sin nada más que añadir, nosotros nos despedimos. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.